¿Me escucha bien, Luis? Sí, sí. Ah, bárbaro. Estamos en comunicación con el subsecretario de Derechos Humanos, el doctor Luis Alem. Queríamos conocer su análisis, su opinión con respecto a este fallo de la Corte, este fallo acordada de la Corte Suprema, en donde se declararon inconstitucionales los indultos tanto para Videla como para Martínez de Hoz. Bueno, esto realmente es algo que veníamos esperando. La Secretaría es parte querellante en estos procesos y veníamos reclamando hace tiempo el cese de la impunidad para quien fue el jefe civil de la dictadura terrorista, y realmente era una cuestión que se venía prolongando en el tiempo sin ninguna justificación. Esto es un gran avance en la lucha contra la impunidad y va a permitir que Martínez de Hoz responda por los crímenes de los que es responsable, no solo aquellos en los que se les dictó el indulto, que se refieren al secuestro de dos empresarios, Federico y Miguel Guggenheim, que fueron secuestrados y puestos a disposición del Poder Ejecutivo con el único objetivo de posibilitar de esa manera que Martínez de Hoz cerrara un negocio que tenía con empresarios textiles de Hong Kong. Este fue el origen de esta causa. En realidad nunca hubo ningún motivo para que esta gente estuviera secuestrada, privada de su libertad, como ocurrió, sino que Martínez de Hoz tenía un interés personal en esta situación, y por eso se produjo el secuestro. Ahora, con la resolución de la Cámara, queda liberado el camino para que Martínez de Hoz responda por estos crímenes y por otros que seguramente se le podrán probar a partir de la profundización de las causas que lo tienen como responsable, ¿no? ¿Esto quiere decir que debe haber una nueva indagatoria para que finalmente pueda probarse o no su culpabilidad en estos hechos? Sí, sí, por supuesto. Estaba impedida hasta ahora por el fallo por el indulto que lo había beneficiado Menem, pero bueno, al quedar este indulto sin efecto, al ser declarado inconstitucional, ya no hay más trabas para que la causa prosiga y para que Martínez de Hoz tenga que responder por sus crímenes, que es un reclamo, creo que no es solamente de la Secretaría, ¿no?, sino de toda la sociedad. Acá queda claro que el golpe de Estado tuvo un solo objetivo, que fue instalar un modelo económico cuyas consecuencias seguimos padeciendo aún hoy, y que el accionar de Martínez de Hoz fue determinante en ese golpe de Estado. Entonces, a partir de ahora, esto ya permite la inconstitucionalidad decretada por la Corte, permite el avance de las causas, permite que Martínez de Hoz sea sometido a proceso como cualquier otro ciudadano que está imputado, y permite que la sociedad vea satisfecho su reclamo de justicia de tan larga data, ¿no? Por último, ¿y su apreciación con respecto a Videla? Es el mismo caso. En realidad, el caso de Martínez de Hoz y el caso de Videla son el mismo caso, por el mismo secuestro de estos empresarios. Y bueno, también ahora el caso de Videla incluso estaba, cuando fue indultado, mucho más avanzado que el caso de Martínez de Hoz, y ya con esto, bueno, lo único que falta es que ahora el juez, que es el doctor Ollarvide, el que tiene a su cargo esta investigación, ordene las medidas procesales necesarias para que Martínez de Hoz sea detenido y responda por estos delitos, ¿no? Doctor Luis Alem, muchas gracias por estos minutos para Radio Nacional. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.